Vida y Ambiente, cambios y compromisos de las mujeres. Hoy presentamos Tejiendo Esperanzas. A veces me resulta increíble pensar en lo que nos ha ocurrido en los últimos 6 años. Saben que nuestra asociación empezó con tan solo 20.000 colones mensuales que nos ofreció el Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS. Éramos mujeres que buscábamos salir adelante, algunas de Nicaragua, otras de Costa Rica, resueltas a aprovechar ese apoyo económico para hacer una huerta hidropónica en los pequeños patios de nuestras casas. ¿Pero qué es esto? ¡En este patio no se puede entrar! ¿Y qué han hecho? Tranquilo, tranquilo. Estas son las cajas del invernadero. ¡Ah! ¿Para la huerta qué va a ser? Sí, hombre. Estamos aprendiendo a producir vegetales hidropónicos. ¿Hidro qué? Hidroponía. O sea, que no necesita tierra para sembrar ni agroquímicos. Y los vegetales son más saludables. Sí, pero eso está muy feo. No. Eso no parece un invernadero. Ay, Jorge, es que es mucho el trabajo. Voy a ayudarles. Necesito unos clavos y herramientas. Va a ver que esto va a quedar mejor y más seguro. Estas cajas están muy flojas. Demasiado, demasiado. Qué bueno que me ayudas porque de ahí también vamos a comer. ¡Uy! Ya es tarde, me tengo que ir. ¿Y para dónde va? Hoy termina el curso de huertas. Ah, ok. Cuando vuelva pintamos estas cajas porque en eso soy un desastre. Ah, pero en otras cosas sos muy bueno, amor. ¡Ay! ¡Mire dónde pone el dedo! Al comienzo, la huerta solo daba para alimentar a cada familia. Pero luego, con las capacitaciones, aprendimos a vender los productos a nuestras vecinas. Después a todo el barrio, hasta llegar a la feria de nuestra comunidad. Fue un éxito. Los vegetales y hortalizas eran grandes, saludables y se vendían mucho. ¡Lechuga! ¡Lechuga! ¡Lleve la lechuga orgánica! Disculpe, señora, ¿usted es la dueña de este puesto? Bueno, yo estoy a cargo hoy, pero pertenece a nuestra asociación de mujeres. ¿Quiere lechugas? ¡Mire qué lindas están! Sí, la verdad es que sí, se ven muy bien, pero mira... ¡Mire este brócoli! ¡Vea qué verde más precioso! ¿Quiere llevar? No, ahorita no. Vea, es que yo vengo del Ministerio de Salud. Tengo que hablar con la encargada. Ay, Dios mío, no me diga que nos va a cerrar el puesto. No. Nosotras tenemos todos los permisos, todo está en regla, Dios mío. No, señora, vea, no se preocupe. Lo que quiero es que ustedes vengan a una reunión para que presenten su proyecto ante la Organización Panamericana de la Salud y el INCAP. Es para ofrecerles financiamiento. Ay, qué dicha. Yo pensé, bueno, usted sabe, disculpe, dijo el INCAP. Ajá, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Vea, dígale a las mujeres que necesitamos reunirnos con ustedes. Bueno, ya cumplí con avisarle, ¿eh? Voy a aprovechar para comprar lechugas, brócoli y dígame, ¿eso es culantro? Y creo que con una hoja me alcanza para toda la ensalada. Sí, y tome, lleves este perejil cortesía de la casa. Ah, muchas gracias. Ay, qué susto me pegó, señor. Así fue como desarrollamos nuestro proyecto de producción orgánica, en armonía con la naturaleza. Estábamos conscientes de la importancia de proteger en todo momento a nuestra madre tierra, que siempre nos da de comer. Compramos lombrices, adquirimos madera para hacer cajones, pero lo más importante fue que nunca dejamos de aprovechar las diferentes capacitaciones que recibimos. Aprendimos el manejo de plagas, enfermedades y el uso de abono orgánico y biofermentos. Tantas cosas útiles que parecía que nunca íbamos a dejar de aprender. Hasta luego, amor. Ahí dejo la comida hecha. ¿A dónde va? ¿No ha terminado de comer? Necesito estudiar con las compañeras. Estamos en los exámenes finales. Ah, yo quería estar un poco más de tiempo con usted, pero... Hoy no puedo, amor. Es por nosotros, que estudio también. Bueno, no llegue muy tarde. No, necesito que hablemos. Me han invitado a ir a Nicaragua. Quieren que salgamos en un documental. ¡No me diga! Creo que tendré que ayudarle a llevar las maletas a Nicaragua entonces. ¡Estoy tan feliz! Así hemos avanzado todos estos años. Nuestro sueño empezó simplemente de la necesidad de subsistir y ha mejorado nuestra vida. Aún nos queda mucho por hacer. Necesitamos un terreno más grande para abastecer más lugares como hoteles y el hospital en Upala. A veces las compañeras se preocupan del pago de los préstamos con el banco. Yo siempre les recuerdo que al comienzo no teníamos nada. Solo teníamos la esperanza de cada una. Ahora todo nos parece posible. Y me da mucho orgullo que todo lo que hemos hecho ha sido a través de una agricultura distinta, más saludable y más responsable con nuestra madre tierra. Esa es y será nuestra razón para seguir luchando. Tejiendo Esperanzas, una adaptación del testimonio colectivo ganador del concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios 2011. Autoras: Rosemilia Hernández Lezama, Lourdes Umaña Cruz, María del Carmen Hernández Lezama, Cándida Suárez Murillo, Esmeralda Bravo Pérez, Antonia Montoya Sequeira, Gabriela Mena, de Upala, Costa Rica. Tema inspirador: Vida y Ambiente, Cambios y Compromisos de las Mujeres. Esta es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.